ONU vuelve a exigir levantamiento del embargo a Cuba. La Asamblea General de la ONU volvió a demandar que se ponga fin al embargo estadounidense contra Cuba, con la aprobación de una resolución que recibió el apoyo de 188 de los 193 miembros de Naciones Unidas. Por vigésimo tercera ocasión consecutiva desde 1992, la Asamblea General se manifestó en contra del bloqueo estadounidense a la isla, a petición del gobierno cubano. Únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Micronesia, Palau e Islas Marshall se abstuvieron. En las intervenciones previas a la votación, grupos como el Movimiento de Países No Alineados, el Mercosur, CELAC o la Unión Europea, países latinoamericanos como Colombia, México y Venezuela, y potencias como Rusia, India o China, coincidieron en señalar los problemas y los importantes efectos negativos del embargo. La resolución, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, recibió los mismos votos que hace un año, cuando también se registraron 188 a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Bloqueo también daña a EU. En la presentación del documento, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció ante la Asamblea que el embargo ha producido daños económicos acumulados por más de 1 billón de dólares y que los costes humanos del bloqueo no dejan de crecer. Son ya el 77% de los cubanos los que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras familias no puede contabilizarse, señaló Rodríguez, quien recordó que numerosas convenciones internacionales prohíben medidas como las impuestas por Washington. El canciller cubano destacó, además, el creciente apoyo al levantamiento del embargo que se aprecia en todos los sectores de la sociedad norteamericana, y recordó que el bloqueo daña a Cuba, pero daña también a Estados Unidos. Contribución de Cuba en lucha contra Ébola. Invitamos al gobierno de los Estados Unidos a una relación mutuamente respetuosa, sobre bases recíprocas, basada en la igualdad soberana, los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, indicó Rodríguez, quien abogó por cooperar para encontrar solución a las diferencias. Varias de las delegaciones que intervinieron este martes destacaron el papel positivo de Cuba en la comunidad internacional y pusieron como ejemplo la contribución de La Habana a la lucha contra el ébola en África Occidental, a donde el país ha enviado varios centenares de profesionales sanitarios. Mientras, el representante estadounidense, el diplomático Ronald Woodard, señaló que aunque estas labores son loables, no excusan el trato que el régimen da a su propio pueblo. Para EU, esta resolución solo sirve para distraer de los problemas reales a los que se enfrentan los cubanos. Fuente: Deutsche Welle, martes 28 de octubre de 2014.